La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Amar la tierra es ayudar a mantener limpio el aire, el suelo, las aguas, la conservación de la fauna y la flora. 22 de abril, Día Internacional de la Tierra. Día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer la tierra como nuestro hogar y nuestra madre. La tierra es la casa de todos, los niños que crecen al sol. De la niña mora, del niño cangrejo. Una producción de la Escuela Bolivariana Villafañe. Más de 100 años impartiendo educación de calidad. En la casa de nosotros hay un bosque y un jardín. Una flor, una...